Sea bienvenido al programa MP en directo. MP en directo. Conozca los avances, procesos y servicios del Ministerio Público en pro del estricto cumplimiento de las leyes en Guatemala. MP en directo por TGW, La Voz de Guatemala. La función del Ministerio Público es investigar los delitos de acción pública promoviendo la persecución penal. Es por ello que para facilitar a la ciudadanía el acceso a la denuncia, ha creado diversas herramientas tecnológicas. Una de ellas es el sistema de denuncias electrónicas individuales. Anualmente se reciben aproximadamente 71 mil denuncias correspondientes a robo y o hurto de celulares, robo y o hurto de documentos y objetos, y se emiten constancias por extravío de celulares, documentos y objetos, con la finalidad de brindar celeridad y ofrecer a la población guatemalteca un servicio sencillo, seguro y de fácil acceso a la presentación de denuncias relacionadas a los fenómenos antes mencionados. El Ministerio Público creó el Sistema de Denuncias Electrónicas Individuales. Este sistema está disponible para su uso las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Para presentar una denuncia debe ingresar al portal oficial del Ministerio Público www.mp.gov.gt o instalar la aplicación móvil Reportes MP, disponible para teléfonos inteligentes Android, desde Google Play. El proceso se completa en 4 simples pasos. Paso 1. Si es ciudadano o ciudadana guatemalteca, debe ingresar su número de documento personal de identificación, DPI, y su fecha de nacimiento, con lo cual se validarán sus datos. En caso de ser extranjero o extranjera, deberá registrar su número de pasaporte y país de emisión del mismo. Paso 2. Registrar la información relacionada al hecho sucedido. Paso 3. Registrar la información relacionada a la fecha, hora, lugar y una narración descriptiva del hecho sucedido. Paso 4. Describir las características del teléfono móvil, objeto o documento robado o extraviado. Ya completados los pasos anteriores, debe confirmar la información ingresada y enviarla. Cuando la información de la denuncia recibida sea analizada, el personal fiscal generará y enviará por correo electrónico el documento que corresponde. Este cuenta con los mecanismos de seguridad y certeza jurídica al estar firmado digitalmente con la firma electrónica avanzada del Ministerio Público, según la Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas, facultando al ciudadano para hacer uso legal del documento electrónico. Si el usuario no posee correo electrónico, podrá consultar y descargar el documento generado desde el portal oficial del Ministerio Público, ingresando el número de denuncia que será proporcionado por el sistema y número de documento personal de identificación del denunciante. De esta manera, el Ministerio Público facilita a la población guatemalteca una herramienta más para la persecución penal mediante el uso de la tecnología. Recuerde, este sistema está disponible para su uso las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ministerio Público. Buenas tardes a quienes nos acompañan en una nueva emisión de nuestro programa MP Radio. Gracias a Radio TGW por el espacio que nos brinda para informarles del trabajo que realiza el Ministerio Público a través de las distintas fiscalías a nivel nacional y el trabajo de fortalecimiento a la institución. Les saluda Maday Landaverde del Departamento de Información y Prensa. El audio que recién acabamos de escuchar habla sobre el nuevo mecanismo que el Ministerio Público implementó en diciembre del año pasado para realizar denuncias en línea. Pero para conocer más detalles de este sistema de denuncias electrónicas, hoy nos acompaña el ingeniero Otto Santizo, coordinador nacional del Sistema Informático Integrado. Bienvenido y gracias por acompañarnos, ingeniero Santizo. Buen día, muchas gracias por la invitación. Ingeniero, ¿por qué es importante este servicio que brinda el Ministerio Público? El servicio es muy importante porque es una forma de acercarnos a la ciudadanía, es una forma con la cual el Ministerio Público facilita al ciudadano acceder a una denuncia, a una constancia, desde la comodidad de su casa, la comodidad de su oficina. Es importante saber que en cualquier hecho delictivo que ocurra o que seamos víctimas, en ese momento el tiempo con el que tengamos que invertir para poder obtener una constancia, para poder presentarnos al Ministerio Público en estos delitos en específico, que el Ministerio Público necesita para poder iniciar las investigaciones, y el ciudadano para poder reponer sus bienes o en este caso sus documentos, esta herramienta facilita que el ciudadano de forma pronta pueda recuperar sus documentos. ¿Y cómo es que funciona este sistema de denuncias? el ciudadano tiene acceso por el momento por dos vías, ¿verdad? Puede hacerlo a través de la página del Ministerio Público, www.mp.gob.gt, y a través de la aplicación Denuncias MP, que es una aplicación móvil que está disponible desde hace algunos años, donde lo que hemos venido haciendo es incrementando la cantidad de servicios al cual el ciudadano accede. En este caso, cuando hablamos de denuncias electrónicas, ambas plataformas, tanto desde la página web como de la aplicación móvil, son muy similares. Se hicieron de forma simple para que el ciudadano de forma sencilla pueda identificar qué es lo que se le está pidiendo. Él, a la hora de ingresar, se le piden algunos datos personales para identificar al denunciante. Esto es muy importante porque los datos de la persona nos permiten darle seguimiento a la denuncia. Entonces sí es importante que el ciudadano ingrese aquí los datos verídicos de la persona que está poniendo la denuncia, y luego que trate de ser lo más específico durante el proceso de completar la información de los objetos, de los celulares, de cómo fue que el hecho delictivo sucedió, porque esta información es importante para el Ministerio Público para poder realizar la investigación. Encontrarán tres formatos específicos donde tienen que completar la información, y al finalizarla el sistema genera una constancia. ¿Sí? Es una constancia que le permite al ciudadano presentarla con todas las validez y la legalidad que esto corresponde, ya que el documento está firmado electrónicamente por un fiscal del Ministerio Público. Para reiterar, ¿cuáles son las denuncias que se pueden hacer por medio de este sistema de denuncias electrónicas? Por el momento, para denuncias tenemos disponibles cuatro tipos de denuncias. Uno corresponde a constancias. En ocasiones las personas no es que hayan sido objeto de un delito, sino extravían un documento de identificación, puede ser pasaporte, podría ser una licencia. Y en estos centros donde reponemos los documentos, nos piden una constancia. Generalmente a veces encontramos más facilidad en una subestación o en la Policía Nacional Civil, pero ahora tenemos un servicio del Ministerio Público, nos puede emitir una constancia por el extravío de estos documentos o estos objetos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Obtener constancia porque extravié un objeto, un celular, un documento en específico. Y en el caso de que haya sido víctima de un delito de robo o hurto de celulares, documentos u objetos, esa es la otra posibilidad que puedo hacer. Fui objeto de un delito de robo de mi teléfono, yo puedo, a través de esta aplicación, poner mi denuncia y obtener una constancia. ¿Y cuáles son los mecanismos que utiliza el Ministerio Público para que esta denuncia sea válida y sea aceptada? El documento, por ejemplo, en el caso de para reposición de documentos, para que las entidades acepten este documento. Es importante hacer ver de que la constancia no es emitida de inmediato, sin embargo, sí hay un equipo de trabajo. Son el grupo de fiscales que reciben estas denuncias. Tienen turno de 24 horas, por lo que no importa la hora que la denuncia sea interpuesta, este personal está ya con la disponibilidad de poder atenderlos. Ellos reciben las denuncias. Al momento de recibirlas, analizan el contenido de lo que se está denunciando para verificar que no sea una denuncia falsa, que contenga los datos suficientes para poder iniciar una investigación. Y es ahí donde reitero la importancia de que los datos de contacto u otra información del denunciante estén claros en la denuncia, porque esto permite al Ministerio Público dar el seguimiento adecuado. Al momento de que la denuncia es analizada por el fiscal, él verifica que los datos son correctos y él procede a la firma del documento con una firma electrónica que el Ministerio Público desde 2017 implementó para el uso de documentos digitales. Este documento está respaldado con una firma electrónica avanzada que puede ser verificada desde la página web del Ministerio Público también. Ahí podemos confirmar que el documento que obtuvimos es un documento válido. El documento, por supuesto, al ser un documento con firma electrónica, nace y su naturaleza es permanecer en digital. Pero si requerimos imprimirlo, al momento de presentarlo, tiene en la parte inferior el estampado de la firma electrónica, que le permite a la persona que recibe el documento verificar, como ya les decía, la autenticidad del mismo. ¿Y este documento lo puedo imprimir las veces que lo necesite? El documento, precisamente, es otra gran ventaja, ¿verdad? Si yo requiero imprimir el documento para presentarlo en varias instituciones o en varias entidades, el documento, no importa la cantidad de veces que lo imprima, el documento tiene la misma validez. Por supuesto, el objetivo de poner a disposición este servicio es de que la persona pueda obtener las copias del documento que requiere y tenga siempre el medio de verificación, que es verificar a través de la página del Ministerio Público que el documento es válido. Y para que tengamos claro cuáles son los datos o la información que se debe de ingresar al momento de la denuncia. Inicialmente lo primero que se solicita son datos personales, datos del denunciante. Lo más importante es que la persona que interpone la denuncia sea quien fue objeto del delito, porque él tiene que completar los datos personales y tiene que completar los datos de cómo ocurrió el hecho. Entonces describimos tres fases claras, ¿verdad? Datos personales, la información de cómo ocurrió el hecho delictivo, la hora, el lugar. Sabemos que muchas veces no podemos ser precisos por el lugar, pero ser lo más precisos posibles en la información que estamos plasmando en la denuncia. Y por último, los objetos, los documentos que fueron sustraídos o hurtados, de manera que podamos también describir con mayor detalle cuáles fueron los objetos que fueron extraviados o robados. Finalmente, esos son los tres plazos generales, ¿verdad? La persona envía los datos y ya espera en el transcurso de unos minutos poder obtener su denuncia. Como tal, el proceso, hemos sacado ya estadísticas y no pasa más de 15 minutos para que la persona ya pueda entrar nuevamente a la página del Ministerio Público y obtener su constancia. Así de rápido, en 15 minutos ya obtenemos nuestra constancia por denuncia o por extravío de documentos, ingeniero. Al momento de hacer la denuncia por robo o extravío, muchos se hacen la pregunta de, ¿se hace automáticamente el bloqueo del aparato celular o se debe de realizar otro trámite adicional? El Ministerio Público tiene un convenio con los operadores donde los operadores telefónicos reciben un reporte de robo. Ese lo reciben directamente del Ministerio Público para proceder al bloqueo del aparato telefónico. No se hace un bloqueo del número, el trámite del número telefónico, la reposición del chip y todas estas actividades es un trámite directo entre el proveedor de servicio y el usuario. Sin embargo, el bloqueo del aparato telefónico para que no pueda ser utilizado en otro operador o en otro país, ese bloqueo se manda un reporte a los operadores telefónicos para proceder al bloqueo. Es un convenio que permite, de cierta manera, desarticular esta estructura de robo de teléfonos que son utilizados con el fin de venderlos y comercializarlos. Tenemos la facilidad de que con este convenio con los operadores se les manda a ellos el reporte y el teléfono debe quedar bloqueado. ¿Y cuáles son los beneficios para las y los usuarios que utilizan el sistema de denuncias en línea y por medio de la app Reportes MP? Yo creo que el más sustantivo es el tiempo. O sea, el tiempo que nos llevaría trasladarnos a una sede del Ministerio Público a interponer nuestra denuncia o a una comisaría cercana. Este es un tiempo que podemos ahorrar significativamente en el tema de los traslados. Luego, también mencionar el tema de los costos que implica, ¿verdad? Muchas veces para trasladarme a la sede del Ministerio Público puede ser que implique pagar un bus, un taxi, movilizarme en mi vehículo. Y luego, si voy en mi vehículo, aún el estacionamiento para poder poner la denuncia. Realmente con esto se facilita que un promedio de 70,000 denuncias anuales pueda ser tramitadas por esta vía. No importa el lugar del país donde me encuentre, tengo acceso a poder poner la denuncia. Y aún me hacían la pregunta en algún momento personas extranjeras que en algún momento fueron víctimas en Guatemala, a veces tenían que demorar sus vuelos o atrasar algún otro proyecto por ir a poner una denuncia. Con esta vía ellos ya pueden poner la denuncia en el lugar donde se encuentren. Es un servicio que está disponible para esta situación. Además, también hacer ver que podemos colaborar con personas que no tengan acceso a una aplicación, ayudando a un amigo, por ejemplo, apoyándonos para que ellos nos faciliten el poner una denuncia de este tipo. Entonces, es una herramienta que es de fácil acceso y el beneficio es tangible tanto para el usuario como para el Ministerio Público, porque el Ministerio Público va a tener información de primera mano de los hechos que fueron denunciados y en el tema de la atención es información directa que recibimos directamente del denunciante. ¿Cuáles son las vías de respuesta para los usuarios que realizan las denuncias? Por ejemplo, si no se cuenta con un correo electrónico, ¿qué datos se pueden adicionar en la denuncia para que me puedan contactar? Hay dos datos importantes que están como parte de los parámetros. No quisimos limitar porque conocemos o entendemos que hay personas que puede ser que no tengan un correo electrónico. Entonces, los dos datos importantes son o el correo electrónico o el teléfono donde pueda ser contactado. Tal vez no es un teléfono personal, pero puede ser un teléfono que yo pueda dar como contacto donde me puedan contactar y poder informar sobre los avances de las investigaciones en el caso que o en la denuncia que yo interpuse. Es importante también hacer ver que los datos, si en caso no, ninguno de los dos datos está disponible porque no los tuviera, tampoco son obligatorios. El sistema me da un correlativo único al momento de generar o enviar el reporte, y ese correlativo me permite descargar la denuncia directamente del portal del Ministerio Público. O sea, realmente estos dos datos son importantes, sin embargo no son del todo obligatorios. ¿Y cuántas personas se asignaron para atender estas denuncias en línea, ingeniero? Es un tema, un factor muy importante. Utilizamos el mismo recurso institucional del Ministerio Público. El Ministerio Público cuenta con una oficina de atención permanente, que es una oficina que pertenece a la Fiscalía Distrito Metropolitana, donde actualmente ya se reciben denuncias verbales, denuncias escritas, previsiones policiales que se interponen ante el Ministerio Público, y este personal fue dotado de una herramienta tecnológica donde les alerta cuando hay una denuncia electrónica, y el mismo personal que está para atender ventanillas, son 17 ventanillas las que atienden también las denuncias electrónicas. Entonces, en el momento que llega una notificación, ellos se distribuyen las denuncias y las están atendiendo. ¿Y el procedimiento del seguimiento es el mismo que se realiza, por ejemplo, cuando llego yo al Ministerio Público a realizar una denuncia? El procedimiento es el mismo. Si la denuncia corresponde, por ejemplo, a un robo de celular, hay una unidad especializada en la Fiscalía de Distrito Metropolitano que recibe estas denuncias, es trasladada a la unidad o a la agencia especializada y ellos comienzan la investigación. Si la denuncia corresponde a un delito que ocurrió en el interior del país, es trasladada a la fiscalía que corresponde. A su jurisdicción. Exactamente. Este tipo de denuncias, luego de la implementación de este sistema de denuncias electrónicas, pueda surgir la duda de si puedo todavía ir a hacer estas denuncias presencialmente a las sedes del Ministerio Público o solo se están recibiendo en línea. No, si el Ministerio Público sigue prestando el mismo servicio, si el ciudadano víctima de un delito de este tipo, se puede acercar a cualquier oficina del Ministerio Público y su denuncia se le debe ser recibida. Realmente esto es otra ventana con la cual el Ministerio Público abre los servicios para que los ciudadanos puedan denunciar. Sin embargo, en ningún momento limitamos que lo siga haciendo de forma presencial. Y hablando más sobre este sistema de denuncias, ¿cuánto tiempo le llevó al Ministerio Público el diseño y la puesta en marcha de este sistema de denuncias electrónicas? Fue un aproximado de 6 meses en el diseño y la implementación. Yo creo que aquí lo importante es saber que es un proceso institucional donde el Ministerio Público, con validación de las secretarías de política criminal, otras secretarías que tienen que ver con el tema de atención a víctimas, aprobaron el uso de este mecanismo para poder atender a los denunciantes, y no que únicamente fuera una situación realmente presencial. Entonces este proyecto se desarrolló en un transcurso de 6 meses, y lo más importante resaltar es de que desde su implementación ha tenido muy buena percepción. Ya tenemos aproximadamente 2 meses de funcionamiento y ya hay un número significativo de denuncias que se han interpuesto por esta vía. ¿Cuántas denuncias han recibido a la fecha? A la fecha tenemos un total de 2.250 denuncias. La mayoría de las denuncias interpuestas son por hechos delictivos como tal, y estos hechos delictivos principalmente corresponden a robo de celulares. Esa es la mayor cantidad de denuncias que hemos recibido. Y luego tenemos un total de 947 que son extravíos, son constancias que los ciudadanos han podido obtener por esta vía. Ingeniero, este sistema también permite realizar quejas por atención en el servicio del personal del Ministerio Público. Luego de realizar una queja, ¿cuál es el seguimiento que se le da? Las quejas es otra funcionalidad que fue solicitada por la señora Fiscal General. Para poder dar transparencia hacia el servicio que el Ministerio Público da a los usuarios, en este caso víctimas o sindicados, partes del proceso que quieran denunciar una mala atención en el servicio de algún funcionario del Ministerio Público. Esta queja llega directamente a la unidad encargada de la supervisión general. Esa es la unidad específica. Ellos reciben las quejas y durante el proceso de recepción ellos seguramente tienen que documentar muchas veces más de la información que les fue proporcionada, pero tienen un sistema para el seguimiento de todas las quejas que sean interpuestas por usuarios a través de este mecanismo. La diferencia es que ahora no tienen que presentarse directamente a la unidad de supervisión, sino también desde la página web del Ministerio Público o la aplicación móvil tienen acceso a poder poner una queja por mala atención en el servicio, y esta unidad será la encargada de dar las investigaciones y poder hacer lo que corresponde, ¿verdad? Con respecto a esto. También ahí es muy importante hacer ver que la supervisión general tiene un proceso, un procedimiento para poder hacer las investigaciones donde posiblemente requieran ampliar la denuncia que está interponiendo el usuario. Los datos que se agreguen serán muy importantes para darles el seguimiento. Así es, por eso es importante que tratemos en el momento de poner la queja de ser lo más específicos posible. El formulario es un formulario mucho más sencillo, ¿verdad? Es un formulario de un solo paso donde se pide información del funcionario, de qué fiscalía pertenece o a qué unidad pertenece, porque realmente somos susceptibles de una supervisión, no solo la parte fiscal, sino también el área administrativa, por una mala atención en el servicio que se ha dado en alguna unidad administrativa del Ministerio Público. Y los datos que ahí demos sean muy importantes para el seguimiento. Cuando fue presentado este sistema de denuncias individuales, también se hizo la presentación del sistema de denuncias institucionales. ¿En qué consiste? El sistema de denuncias institucionales es un convenio que se firmó con 13 instituciones. Son instituciones con las que el Ministerio Público tiene una relación cercana por la cantidad de demanda de información que se requieren a estas instituciones. El Ministerio Público, para poder esclarecer las investigaciones, requiere información. Estas instituciones son las principales fuentes de información para las investigaciones del Ministerio Público, y como parte de este procedimiento se identificó que era indispensable poder solicitar también un mecanismo más pronto para recibir las denuncias institucionales, y es que los datos del Sistema Informático de Control de la Investigación del Ministerio Público, que es el SICOMP, nos dicen que la mayoría de denuncias realmente no son recibidas directamente por el Ministerio Público, sino son derivadas por otras instituciones. Entonces, con el ánimo de poder agilizar estas investigaciones, se planteó la creación de este sistema de denuncias electrónicas institucionales, que es una herramienta creada directamente para las instituciones cooperantes del Ministerio Público que tienen relación con recibir hechos delictivos, y que ellos, en el momento que tengan conocimiento de un hecho, puedan trasladarlo de forma más inmediata. En este caso, el principal es el tema de la Policía Nacional Civil, que son las provisiones policiales. Sin embargo, como parte de las labores de estas instituciones, ellos tienen conocimiento de algunos hechos. Por ejemplo, si hablamos de la Contraloría General de Cuentas, es un mecanismo inmediato para poder trasladar una denuncia al Ministerio Público y que el Ministerio Público comience una investigación penal. ¿Cómo es que se logra esta coordinación y cuál es el objetivo primordial? El objetivo primordial del sistema de denuncias electrónicas es agilizar los tiempos en los que las denuncias son presentadas al Ministerio Público. Desde que tiene conocimiento la institución que va a remitir la denuncia, y que esta institución, además de poder tramitarla de forma más pronta y rápida, pueda también tener un seguimiento de la recepción de la denuncia y confirmar que la denuncia efectivamente ya está en investigación por el Ministerio Público. Eso también es un elemento importante, porque ya es una herramienta de coordinación entre instituciones. ¿Cuáles son las instituciones que firmaron este convenio? Ya nos mencionó dos, pero ¿cuáles otras son las que forman parte de este convenio? Realmente tenemos es una lista de instituciones. Puedo mencionar, por ejemplo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Bienestar Social, la Intendencia de Verificación Especial. Hay varias instituciones que ya están en este convenio. Sin embargo, puedo adelantar que, por ejemplo, con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ya el convenio para el traslado de denuncias electrónicas institucionales ya está vigente, y ya hemos comenzado con los esfuerzos de crear los usuarios institucionales, porque son usuarios institucionales la vía por la cual estas instituciones van a trasladar las denuncias. Por supuesto, la denuncia también corresponde no solo a una descripción general del hecho, sino también los documentos adjuntos que amparen la denuncia que se está presentando. ¿Y qué tipo de denuncias son las que trasladan estas instituciones? A diferencia del sistema de denuncias electrónicas individuales, en este caso estamos aperturados para cualquier tipo de denuncia. Derivado de la función de esas instituciones, son diversas las denuncias que ellos pueden tener conocimiento, por lo cual no se limita el delito que ellos trasladen. Una vía más inmediata con la cual se va a trabajar es que algunas de estas instituciones trasladan denuncias específicamente a cierta fiscalía por el delito que denuncia. En este caso, la vía de comunicación se va a tratar de que sea más inmediata y que las denuncias lleguen directamente al fiscal que va a realizar la investigación. Y como parte del plan de acción del Ministerio Público para el proceso electoral 2019, en el sistema de denuncias en línea también se implementó una nueva opción de denuncia o reporte en relación a delitos electorales. ¿Nos puede comentar acerca de esta nueva opción? esta nueva funcionalidad y servicio que se colocó es en este año electoral poder poner a la ciudadanía un servicio desde el cual se pueda reportar si se tiene conocimiento de algún hecho delictivo relacionado con el proceso de elecciones, poder documentarlo y subirlo a través de la aplicación móvil, también del Ministerio Público, Denuncias MP, y a través de la página del Ministerio Público. En este caso hay que hacer la salvedad que lo que se traslada acá es un reporte. O sea, el reporte corresponde a datos que pueda dar el ciudadano sobre la ubicación de la información que está trasladando, la descripción, fotografías, imágenes o audios que él haya documentado, poder enviarlos por esta vía, y es la Fiscalía de Sección de Delitos Electorales quien analizará la información y determinará si corresponde a una denuncia y poder iniciar una investigación específica, o muchas veces si estos reportes constituyen algún elemento adicional para poder sustentar una denuncia ya existente. Pero toda la información que sea reportada por esta vía, la cual ya está disponible desde la página del Ministerio Público www.mp.gov.gt y la aplicación de denuncias electorales, facilita que la Fiscalía de Delitos Electorales pueda obtener más información y pueda agilizar las investigaciones que lleva en curso. Ingeniero, ¿nos puede comentar cómo es que la tecnología o específicamente esas herramientas con las que cuenta el Ministerio Público le apoyan en las investigaciones? Hay varios aspectos. Primero, que la información se recibe de forma más pronta. Segundo, el poder tener acceso de forma más directa a otros documentos que generalmente no teníamos antes. Si hablamos, por ejemplo, de una denuncia por escrito, donde no tuviéramos acceso a subir un video, a subir una fotografía, estos elementos o multimedia, como le decimos, son esenciales para poder documentar como prueba científica, ¿verdad?, al momento que se pueda determinar estas acciones. Y poder esto fortalecer las investigaciones que realiza el Ministerio Público. Entonces, muy importante cómo usar la tecnología es en el tema del acceso a poder tener más información más directa, y que la información llegue, por supuesto, a las fiscalías que tienen en específico la investigación de estas denuncias. Facilitar el acceso a la denuncia. Eso es muy importante, que la ciudadanía ya no tenga que acercarse al Ministerio Público, a veces se encuentran a horas de distancia, sino realmente sea desde un medio tecnológico. Y sabemos de que el crecimiento y el alcance del internet en Guatemala ha venido incrementándose en el transcurso de los años, y confiamos que por esta misma vía se puedan utilizar estos mecanismos para poder agilizar las investigaciones. Muy bien, reiteramos, el sistema de denuncias electrónicas individuales que pone a disposición el Ministerio Público permite el fácil acceso a denuncias o constancias de extravío, robo o hurto de documentos, celulares, reportes por delitos electorales, quejas por atención en el servicio, a través de la página web www.mp.gov.gt o por medio de la aplicación Reportes MP, que se puede descargar al teléfono móvil. Agradecemos al ingeniero Otto Santizo por acompañarnos en este programa. Gracias por su sintonía. Recuerden que pueden mantenerse informados de las actividades del Ministerio Público a través de nuestras redes sociales y página web. Hasta el próximo miércoles en una nueva emisión de nuestro programa MP Radio. ¡Feliz tarde! Aquí finaliza el programa MP en directo. MP en directo, donde nos enteramos de los avances, procesos y servicios del Ministerio Público en pro del estricto cumplimiento de las leyes en Guatemala. Lo esperamos el próximo miércoles a partir de las 12 del mediodía por TGW, La Voz de Guatemala. ¿Quieres expresar en este mes el amor a los demás? Comienza queriéndote tú primero, luego a tu familia, posteriormente a tus compañeros.